ustedes saben que tenemos un móvil, ¿eh? Y saben que siguiendo los consejos de Jorge Lanata y Marcelo Longobardi, el macrismo de la legislatura anunció que va a acompañar el pedido de informes que hizo la oposición por el caso de Niembro. Y para ampliar esta información nos vamos ahora a este móvil, como ya les decía, desde la legislatura porteña. Y esto es gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido canal de noticias que antes decía que iba a desaparecer, pero no desapareció y le va muy bien. Estamos comunicados con Tulio Marzal. Tulio, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. No está María Laura, no. Nos encontramos sabe. Aquí en donde se pide la verdad, Santo. Ajá. Donde quiera que quede la verdad al desnudo, María Laura. Bueno. Che, bueno. Todo lo oscuro, Merinori. Para. Todo lo que está oculto. Bueno, queda bueno. Desnudo. Bueno. Lo más íntimo. Basta. Che. Lo más profundo. Basta. Julio. ¿Quieren que se abra la usinita? No, bueno, no, dale. Para. Abrime la usina. No. Por favor, no, haga. No, ¿por qué? No me respires como un degenerado. Tulio, te lo pido. Incomodás al oyente, me incomodás cortale, a mí. Cortale. Es asqueroso. Usina, mami. No me digas la usina, mami. Basta, Tulio. Basta, la usina, mami. No, es un límite. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué si siempre lo brindaron a Macri en este tema le dan bolilla al asunto? Si siempre se hacen los sota, ahora... Porque la gente tiene angustia, Santo. Ah, mira. No es por nosotros, no. Sino por la gente, que ve que este único, único caso de corrupción que está quejando al gobierno porteño. Único, esta pavada nomás. Es verdad, es único. En el día de mañana podría ser tranquilamente un gobierno nacional, sí. Tranquilamente. Sí. Este único caso opaca el panorama. Claro, opaca, claro. Pero por suerte. Como bien se lo dijeron Jorge Lanata y Marcelo Longobardi. Reaccionaron a tiempo, Santo. Qué suerte, ¿no? Sí. Esta vez estuvieron bien asesorados, Santo. Un recontra asesoramiento de la hostia tuvieron. La verdad que sí, la verdad que sí. Y reaccionaron, ¿Cómo está? Estás como loco, tío. La oposición no debe dejar que una sola manzana totalmente aislada, sí. Una sola manzana aislada arruine un cajón de manzanas de esperanza y honestidad, Santo. Diferenciándose de la corruptela del kirchnerismo oficialista ultra K. Ah, sí. Que a los corruptos lo defiende a capa y espada. Ajá. Pero dicen, no, investiguemos a fondo, man. Claro, mira qué piolas que son, man. ¿Sabes qué? Investiguemos a fondo, man. Esto ni da. Claro. Esto es corrupción mal. Claro, es verdad. Me retira para abajo, man. Lo retira para abajo, dije. Eso dice. Es una pálida. Claro, me da baja. Claro, no da este ni ahí. Caso me la baja, Santo, eso sí, dice. Eso dijeron los chicos del Bro, ¿no? Vamos a investigar a fondo, dijeron. Y así, una vez solucionado este tema, el Frente Cambiemos, Santo, no tendrá ninguna otra objeción. Gracias a sus excelentes gestiones en todos los ámbitos. De esta manera, los argentinos podremos tener la esperanza de un futuro mejor. Yo no sé qué tomaste. Hoy estás más... Hoy te iría a buscar. Te digo una cosa. Sí que el único problema que tiene el gobierno porteño en el mundo es esta estupidez de las facturas de la productora de Niembro. Por Dios, Tulio, por favor. Todo es una campaña para... Esto no es una campaña. Esto para ustedes todo es una campaña. Ya, no puedo ni hablar, me ponen nervioso, recién arrancamos. Hasta las que son en contra de sus propios candidatos las dan vuelta, viejo. ¿Me entendiste lo que dije? Hubo presiones acerca del caso Niembro, Santo Nuevo. No me vas a contestar. Hubo nuevas expresiones, habló la UIA, Santo. ¿Habló la UIA de lo de Niembro? Sí. Ajá, ¿qué dijeron? La UIA dijo... ¡Uy, uy, uy! ¡Achuchucha! ¡Uy, uy, uy! ¡Achuchucha! Ese es Méndez. ¡Uy, uy, uy! Ese es Méndez. ¿Puedes creer? Sí. Uy, uy, uy. Achuchucha. Lo de Yuya, no entiendo lo de achuchucha. ¿Por qué los achuchucha, Tulio? ¿Por qué dijeron los industriales, Santo? Pero, ¿qué? Yo sé que los industriales a veces están no están bien y dicen cosas raras, pero nunca los escuché diciendo achuchucha. Uy, uy, uy, así lo escuché, achuchucha no. ¿Qué es un chiste esto? Wow. ¿Es un chiste esto, Tulio? Hablemos en serio. No, no, para nada. ¿Estás saliendo? Para nada. No, pero si estás con ganas de chistes, ¿estás con ganas de chistes? No. ¿Querés, no, Santo? No. Por eso, vamos un poco al humor. No. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Oh. humor, no quiero que me hagas humor. Tulio. Sí, porque ya llega el personaje que cada tarde hace divertir a todos acá en TN. ¿Quién? Llega el personaje que nos hace morir de risa a todos. ¿Quién? Llega Tulio K. No. Buenas noches, Santo. Buenas noches, Cristina Elizabeth. ¿A quién saluda? Acá no está ni Máximo ni Cristina. Buenas noches, Máximo. Buenas noches, Cristina Elizabeth. ¿Cómo anda, Tulio, acá? Por favor. Máximo. Acá andamos apuntando todos los cañones a la mega corrupción que hay en el gobierno de Macri con Niembro. ¿Qué te da tanta risa? Pero que ustedes están llenos de corruptos, Tulio K. ¿Y Vudú? ¿Quién es Vudú? No se reirá nadie. Soltaron la mano. No se reirá nadie esto. ¿Sabes cómo le dicen a Niembro? ¿Cómo le dicen, Tulio K? Gualicho. Porque es como Vudú, pero más suave. Ay, pero escúcheme. Usted que ahora habla siempre con él. Ay, es una cosa. Julio, basta. ¿Qué dice Scioli de todo esto? Ahora somos todos obsecuentes de Scioli. ¿Viste cómo es? Nos ponemos a llorar con sus discursos que son emocionantes. Julio, cortala. Me pones de mal humor. ¿Qué opina Scioli de la corrupción? Hay que seguir con fe, con esperanza, con lo que... ¡Es un genio! No, no es ¡chao, un genio! Tulio K. ¡No es chao. Un genio! Ahora me voy para La Plata a darle una manito a Scioli. ¡Chao! ¡Ah, bueno! ¡Tulio K! ¡Ah, bueno! No es gracioso, Tulio, no es gracioso. Esos personajes, no le metan humor a TN, no le metan... Nelson Castro ya es gracioso él solo, ya es un personaje cómico él. No hace falta que le hagan Nelson K, no hace falta que vos te hagan Tulio K. Además, ¿por qué haces esa risa falsa, forzada, si no te causa gracia? No te rías. Es un garroco de risa, ¿sabes? No. Un flor de garroco de risa. Basta, córtala. ¿Tenés algo serio para hacer en este informe que no sean operaciones y chistes malos, Nero? Sí, Tulio. Santo. Bueno, dale, va. La gente de bien. Que quiere que Macri le suelte la mano a Niembro y se despegue de una vez por todas de este único lunar. Único, sí, sí. La única mácula que tiene. La gente de bien se junta. ¿Y qué? Y como para venir a cantar conmigo, Tulio K. No van a cantar, no vas a cantar. Vale. No es para cantar. La gente se juntan. Es un móvil esto. La gente se juntan y como verdaderos Rolling Stones. No me vas a cantar. No. Mick Jagger. No. Como verdaderos Jerry Watts. Basta, sí. Tulio, no. Se juntan y cantan. No. No podemos cortar. No se chupa sin teléfono, madre. ¿Por dónde entra? Vamos. Otros contratos del ayer que firmó él, échalo a Niembro. Con la bandera lávate, que pague, déjalo solo. ¡Ulala, ulala! ¡Qué mal! Parece que hay corrupción también en el gobierno de Macri. ¡No! El corrupto es miembro. Él es el que se tiene que ir. ¿Es emocional? ¿El gobierno qué le pagó? ¡No! ¡Solo él! ¡Solo él! Únicamente. Con el macrismo nada que ver, que aparece, andate miembro. Y vos, Mauricio, hacela bien, deshazte de él, Julio. Déjalo solo. ¡Ulala! Pero, ¿y el aumento de la luz de la ciudad? Eso es culpa de miembro. ¿La mortalidad infantil? No, eso pasa por miembro. ¿Y los palos que le dan a los locos y a los pobres? Los ordenó... A ver, déjame pensar. Miembro. ¿Y la votación en contra de IPS? No. Todo eso fue pura y exclusivamente por el corrupto de miembro. Parece a Vudú o a la causa de Otesur, pero el pro no es así, no es corrupto como Chris, es honesto y poluto. Por los contratos de la IE, quien firmó es, échalo a miembro, con la bandina, lávate, dijo Jorge. Todos en cuero. Cuero para todos.